Estás escuchando Archivo de Radio. Un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. En unos minutos vamos a escuchar una charla impartida por Emanuel Rodríguez en noviembre de 2013 dentro de los talleres formativos organizados desde Traficantes de Sueños, englobados todos ellos bajo el nombre de Agenda para una Economía de Combate. Emanuel Rodríguez es investigador del Observatorio Metropolitano y autor de varios libros donde aúna análisis político y económico en cada contexto sociohistórico. En esta charla hará un repaso de la historia del capitalismo a través de las diferentes ondas de acumulación, para centrarse en las causas del final del último ciclo de acumulación, llamado keynesiano-fordista, y los diferentes intentos de restabilizar el capitalismo y esa apuesta por la financiarización a partir de los años 70. Como decía, el objetivo de la charla es eminentemente formativo, con propósito de entender en perspectiva el capitalismo en la larga duración y que ese conocimiento pueda ayudar a forjar herramientas para la lucha anticapitalista. Pero bueno, él lo explica mucho mejor. Os dejo con el audio. He lives outside a polluted air. Bueno, perdonad. De lo que vamos a hablar es hoy es hacer como no tanto un repaso como histórico a lo que ha sido las ondas, bueno, lo que ha sido la historia del capitalismo, el capitalismo histórico, desde una perspectiva que podría ser pues similar a autores que se han comentado ya, a Rigi, a Wallerstein, a lo que sería, si queréis, el World System Analysis. Por favor, Fernán. vamos a intentar utilizar eso para comprender o para abordar por lo menos algunas de las preguntas y de las incertidumbres que nos crea la crisis actual. Y lo que vamos a intentar es como traducir estos análisis en la crisis actual, entendiendo que es una crisis sistémica, que no es una crisis coyuntural, que es una crisis profunda. Entonces, voy a dividir la exposición en dos partes. Una primera, que sería más bien señalar las causas fundamentales que nos llevan a la situación actual, una evolución de lo que ha sido la última onda de desarrollo capitalista. Y luego vamos a intentar entender o trasladar algunas preguntas como a futuro con el ejemplo europeo. Es decir, que yo creo que la crisis europea, la crisis tal y como aterriza en Europa, tal y como se expresa en Europa, es sintomática, es, si queréis, paradigmática de algunas de las aporías, de los problemas que nos podemos encontrar o que podemos intentar empezar a dilucidar sobre lo que es el futuro económico del planeta y, por supuesto, de nuestra región. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿no? Dado que además la charla, no me acuerdo ahora mismo cómo estaba titulada, pero era Capitalismo histórico, ondas largas. Sobre la historia del capitalismo, realmente las teorías, los que seáis economistas lo sabéis mucho mejor que yo. La teoría económica convencional, la teoría económica neoclásica, sus vulgarizaciones en términos neoliberales, también la teoría económica liberal clásica, no estudió realmente mucho lo que era el cambio económico. O sea, son teorías que tienden a explicar modelos en equilibrio y que apuntan las políticas o que diseñan políticas en términos o sobre posiciones que podríamos definir como de puro laboratorio, ¿no? Sin embargo, la cuestión del cambio histórico, la cuestión del crecimiento económico y de los desequilibrios, si queréis, de las irregularidades, de las discontinuidades que podemos encontrar en la historia de los últimos 200, 300 años de desarrollo propiamente capitalista, ha preocupado a otras escuelas economistas, no necesariamente críticas, no necesariamente radicales, que han desarrollado otro tipo de modelos, ¿no? Prácticamente todas ellas lo que se han fijado es que el desarrollo histórico, en términos económicos, de las principales economías, de los principales países avanzados, no ha seguido un modelo lineal, sino que ha seguido un modelo cíclico. Y ese modelo cíclico se organiza sobre todo en torno a grandes ondas de crecimiento. Todas esas ondas se podrían describir con una fase A, que es de crecimiento económico fuerte, al principio incipiente, y con una fase B de crecimiento económico mucho más lento y a veces incluso de depresión, de recesión, ¿no? El primero que estudia estas ondas es un economista ruso, Kondratiev, ¿no? Y que da nombre a los ciclos Kondratiev, pero rápidamente esto es estudiado, reinterpretado, analizado por otros economistas, fundamentalmente Schumpeter, es un economista austriaco, también parte de lo que sería la ola de renovación de la economía liberal, perdón, de la economía convencional, las teorías económicas pues más convencionales, más clásicas, más académicas, en Austria, de las cuales una de ellas pues daría lugar al neoliberalismo europeo, el neoliberalismo austriaco, pues con Hayek, von Mises, etcétera, tal cual, ¿no? Bien, la cuestión, toda esta teoría de las ondas largas también tiene una traducción dentro del campo de la economía marxista, pues fundamentalmente a través de algunos economistas como Ernest Mandel, que también estudian el capitalismo histórico, y también determinadas escuelas como la Escuela de la Regulación también le interesan este tipo de, ¿no?, de desarrollos. Lo fundamental de la explicación de Schumpeter, que también lo recogen estas escuelas marxistas, es que cada uno de estos ciclos de crecimiento habría venido asociada fundamentalmente a la creación de nuevos mercados y al desarrollo de nuevas industrias. De tal modo que los ciclos de crecimiento podrían ser coincidentes con lo que podríamos llamar distintas revoluciones económicas o distintas revoluciones industriales, ¿no? La primera y más obvia, que arrancaría de nuestra primera revolución industrial, que arrancaría desde el siglo XVIII, habría estado asociada pues a una fuente de energía nueva, que es el vapor, más que el vapor, el carbón, pero bueno, la tecnología del vapor, y al desarrollo fundamentalmente del textil y de la primera ferrería de hierro industrial, modelo manufactura, así a finales del XVIII, ¿no? Esta, lo que habría dado lugar, y este sería el modelo que se viene a aplicar siempre, es a un crecimiento de nuevos mercados, de nuevas industrias, un crecimiento y surgimiento, por supuesto, de nuevas empresas, un proceso de creación de monopolios o de oligopolios en cada uno de los sectores, un decrecimiento a medida que los mercados se saturaban de la tasa de ganancia y, por ende, una caída, una crisis, una recesión, según la escuela que nos situemos, pues por exceso de capital, subconsumo, falta de desarrollo de los mercados, etcétera, ¿no? Una segunda ola que vendría asociada, en el caso europeo, que es un momento el centro del mundo capitalista en expansión en ese momento, por supuesto, era Europa, y cuyo además punto bajo serían las revoluciones de 1848 en Europa, vendría asociada al desarrollo pues de nuevas industrias, que en este caso serían la industria del acero, pues, un proceso de cambio tecnológico que se da hacia la década de los 1850-1860, pues con los convertidores, por ejemplo, Bessemer, que en fin, toda una serie de cambios tecnológicos de distinto tipo, y sobre todo la expansión del ferrocarril, ¿no? Esta también hubiese producido, pues en un momento dado, pues una saturación de mercados, de lo que podría ser las posibilidades de obtención de beneficio en ese tipo de sectores, y una caída que vendría a producirse hacia la década de 1900 con el desarrollo de otra nueva generación industrial, que sería en este caso pues la electricidad, la química, los motores de combustión, etcétera, que tendría además su fase ya, o su base en términos geográficos, pues en nuevas potencias industriales, en este caso en Estados Unidos y en el caso europeo de Alemania. Y una última, que es la nuestra, la nuestra, no, la previa, la nuestra, que vendría asociada pues a lo que serían las industrias de bienes de consumo, las líneas blancas, el automóvil, el desarrollo, por supuesto, de o maduración de las industrias petroquímicas y, por lo tanto, de todos los polos químicos, etcétera, ¿no? Y la cuestión que ahora se plantea y que es objeto de debate, como todos sabéis, sería la posibilidad de expansión de un nuevo ciclo de crecimiento que vendría asociado a qué industrias, a qué mercados, a qué sectores, ¿no? ¿A qué nueva onda o ola de innovación tecnológica? Bien, cada uno de estos ciclos, y esto es lo interesante de hacer un enfoque no puramente económico o economicista, y yo ya aviso que no soy de formación economista, es que vendría asociado también a un determinados modos de regulación política, tanto de las relaciones verticales, capital-trabajo, como de las relaciones horizontales de competencia intercapitalista, y por lo tanto de un modelo determinado de relaciones políticas, de gobierno del mercado mundial, de regulación del mercado mundial, ¿no? De hecho, cada una de estas olas, ondas, pues implica cambios en la geografía política del capitalismo, implica cambios en los modos de administración de la empresa y implica cambios en los modos de regulación económica, implica cambios de las tipologías empresariales, implica cambios en las relaciones entre las distintas facciones o fracciones del capital, ¿no? Capital financiero, capital industrial, etcétera, ¿no? Lo vendría a señalar en la escuela, esta escuela que os comentaba, del World System Analysis, ¿no? Del análisis del sistema mundo. Arrighi, Wallerstein, Beverly Silver, tantos otros, ¿no? Es que estos modos de regulación política son también determinantes y forman parte del ciclo de acumulación. Bien, vamos a darle un par. Pablo, por favor. Esto no se ve muy bien, pero bueno, vendría a ser lo mismo. Y ahora de lo que vamos a hablar es de nuestro propio ciclo, ¿no? Es decir, de la posibilidad o no de que ahora mismo se esté abriendo un nuevo ciclo económico, una nueva onda de crecimiento, ¿no? Y aquí nos vamos a situar básicamente en el ciclo anterior, en las causas del ciclo anterior, las causas de lo que podría ser ese ciclo ligado a esas industrias que os comentaba antes, del automóvil, los bienes de equipo, la industria petroquímica, la crisis de los años 70 y de lo que se ha producido a partir de entonces, ¿no? Como veis, yo creo que esto podríamos estar casi de acuerdo todos. O sea, eso que llamamos capitalismo, su variable fundamental, evidentemente, no es la cuestión tecnológica, no es, por supuesto, la libertad de competencia, sino que es la tasa de beneficio. Y la tasa de beneficio es lo que determina, pues orienta, teniendo en cuenta los distintos sectores, las distintas oportunidades, los distintos nichos de negocio, lo que son los movimientos de capital y lo que son las posibilidades de cambio a todos los niveles, ¿no? Bien, lo que se produce, sería la evolución de la tasa de beneficio en la principal economía del planeta, que es la de Estados Unidos. Su evolución, una de las posibles aproximaciones, porque por supuesto esto se calcula de muy distintas maneras, ¿no? Desde los años 40 hasta principios de los años 80. Y lo que se observa es una tendencia decreciente. No estoy hablando de la tendencia a la baja de la tasa de beneficio de Carlos Marx, ni nada, ni de la composición orgánica de capital, etcétera, ¿no? La cuestión es por qué se produce esa caída, ¿no? Y por qué se produce esa caída en un modelo que en principio, y se nos sigue vendiendo, y este sigue siendo la gran nostalgia de la izquierda, que fue el modelo de desarrollo correcto del capitalismo bueno, que fueron los 30 gloriosos, conocidos así por la literatura francesa y luego exportada también a la anglosajona, de crecimiento que vendrían a suponer o a abarcar desde la posguerra, es decir, del año 45 hasta más o menos mediados de los años 70, ¿no? Pues bien, este modelo de crecimiento, que había estado basado en la creación de los sistemas de los estados del bienestar, que ha estado basado también en una coparticipación de los trabajadores en los beneficios, incluso en la gestión empresarial, aunque fuese limitada, y también, por supuesto, en la gestión del Estado a través de los aparatos sindicales y los partidos obreros, laboristas, etcétera, especialmente en Estados Unidos, en Europa, más que en Estados Unidos, quiebra a partir de los años 70 y quiebra por esa caída de la tasa de beneficio y por una serie de cambios, de presiones que se producen también sobre esos sistemas institucionales de regulación política del ciclo económico, ¿no? Bien, entonces, esa crisis de los años 70 es determinante. Las causas de la crisis las vamos a dividir en dos partes. La primera serían las que tienen que ver precisamente con las relaciones entre capital-trabajo, la incapacidad creciente de generar un sistema de mando eficaces del capital en las dinámicas de fábrica, en la producción de fábrica, y por otro lado, la crisis de hegemonía, la crisis, si queréis, en las relaciones horizontales de competencia intercapitalista, tanto a nivel de un Estado como a nivel general, ¿no? Bien, el dato más significativo, todos conocéis la interpretación clásica de la crisis de los años 70, la interpretación basada en la crisis del petróleo, aumento de los costes de la energía y caída sucesiva de las economías de los países occidentales, ¿no? Bueno, eso es un relato periodístico, sencillamente tiene poco valor analítico, ¿no? Sobre esto hay una discusión feroz que todavía se mantiene porque es interesante para entender la situación actual. Pero bien, hay una serie de cuestiones que son determinantes y que todavía no tienen mucha centralidad en la explicación. La primera de ellas es que en esos años se produce una auténtica revolución de los salarios. Es decir, lo que se produce es una crisis del sistema de los sistemas de regulación política, de regulación institucional de las relaciones de fábrica. Esto se produce en prácticamente todos los países occidentales y de una manera muy desaforada en algunos de ellos. Especialmente es el caso italiano, es el caso francés, es también el caso español, es también el caso de algunos países latinoamericanos, pero se da también en Estados Unidos y también lo vemos en Japón. Esa crisis o esa revolución de los salarios tiene que ver con una dinámica de fábrica, una dinámica de conflictiva, una dinámica de insurrección fabril, la podríamos llamar así, que desborda lo que serían los cauces de institucionalización del conflicto que había establecido o que se habían establecido durante todo el ciclo de crecimiento que podríamos llamar fordista, ¿no? Y que pasaban por ligar el crecimiento de los salarios a través del control sindical o de la organización sindical a los crecimientos de la productividad. De cierta forma, el crecimiento económico, y por esto sigue siendo un anhelo de buena parte de la izquierda y especialmente de la izquierda sindical, se había basado en considerar el salario como un factor de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que se permitía, incluso se fomentaba un crecimiento de la dinámica salarial e incluso de la organización sindical, en tanto y en cuanto ese crecimiento de los salarios estuviese subordinado a los incrementos de la productividad que estaban permitiendo la generalización de estos nuevos sistemas industriales, fabriles, de la gran industria basada en las gigantescas cadenas de montaje que quizá tendrían su imagen más paradigmática en las industrias del automóvil. Las ciudades fábrica, tipo Turín, en el caso español, pues hablaríamos de las grandes cadenas de montaje de la SEAT, pero también las podríamos hablar, pues yo qué sé, de los grandes astilleros de que se crean en el país en los años 60 o de la nueva industria metalmecánica que aparece en muchas ciudades, ¿no? Bien, pues lo que se produce a partir de los años 60, es toda una serie, incluso de los años 50, se encuentra toda una serie de comportamientos de estas figuras obreras que tienden a desbordar estos marcos de regulación y que tienden a exigir o a levantar una dinámica de crecimiento salarial no del todo regulada, no del todo controlada por los sindicatos y que en un momento dado desborda, en términos salariales, a los crecimientos reales de la productividad. El caso español se encuentra también y se ve muy claramente, ¿no? Esa es la causa de la inflación. La respuesta empresarial, precisamente esos crecimientos salariales, será trasladar la repercusión de los salarios sobre los precios. Y es lo que encontramos en prácticamente todos los países, previo incluso a la crisis del petróleo, desde los años finales de los años 60, en prácticamente todos los países occidentales, una espiral salarios-precios, la cual se está jugando el reparto de la renta a nivel de cada país. ¿Vale? Otra cuestión que es menor. Esto también tiene que ver con los límites del taylorismo. O sea, todo el ciclo anterior había estado basado en lo que se llamaba la organización científica del trabajo, que básicamente era la subdivisión de las tareas y su incorporación o su disposición en un flujo tendido, en lo cual los incrementos de salario de productividad no solamente tenían que ver con la incorporación de capital, de máquinas, sino también, y de modo fundamental, con la regulación de los tiempos y la separación o división de tareas, ¿no? Que es precisamente Taylor, su principal teórico, ya a principios del siglo XX, ¿vale? No es tampoco una cuestión fundamental. Lo que sí parece es que en cadenas de montaje cada vez más complejas y cada vez más largas, esto tiene un límite en términos de generación de nuevos incrementos de productividad. Y por otra parte, en términos de una dinámica de insubordinación obrera muy fuerte, lo que permitía es que en determinados talleres o determinados, o que el flujo de trabajo fuese muy sensible a determinados cortes que se podían producir con muy poca organización política de los trabajadores, simplemente parando uno, dos, tres, cuatro talleres que se considerasen clave en la fábrica. O sea, si nos fijamos en el conflicto de fábrica de los años 60-70, la debilidad estructural de la cadena era que si tú parabas un taller con a lo mejor unos pocos decenas o unos pocos cientos de trabajadores, podías parar la fábrica entera, sencillamente porque interrumpías el flujo de trabajo y ya está, ¿no? Las otras causas de la crisis son de otro orden y las podríamos encontrar a nivel internacional en dos cuestiones fundamentales, ¿no? La primera es que, si lo veíais anteriormente, lo que vemos es que la caída de la tasa de ganancia en Estados Unidos se produce mucho antes de la propia crisis de los años 60. Se produce ya en los años 50, en realidad. Y está en relación con el desarrollo de nuevos bloques industriales, geográficos, que se estaban produciendo precisamente en aquellos lugares donde el capital estadounidense estaba invirtiendo más en aquella época, que eran fundamentalmente la Europa, Europa Occidental y el propio Japón, donde se produce un proceso de reconstrucción económica muy ligado al capital estadounidense y muy ligado a las formas de organización del trabajo y a las formas empresariales que se habían articulado en Estados Unidos. Bueno, eso lo que está poniendo en crisis, ya desde una fecha que podríamos considerar desde mediados de los 60, es la propia capacidad de mantener los oligopolios industriales en una situación de competencia creciente que habían permitido esas tasas de beneficio extraordinarias para las grandes industrias estadounidenses. O sea, lo que se está produciendo ya, y precisamente como un modelo que muere en cierta medida de éxito, es que los crecimientos industriales y los crecimientos o la instalación de nuevas plantas en otros países está produciendo una merma en la capacidad de poner productos en el mercado por parte de las industrias estadounidenses y generando un exceso de capacidad a nivel global. De hecho, el proceso de deslocalización industrial, más allá de estos tres lugares que os comentaba, Japón, Estados Unidos, Europa Occidental, comienza ya en los años 60. El propio crecimiento de la industria automovilística en los países del sur de Europa, especialmente en España, está ligado a eso. Está ligado precisamente a la búsqueda de costes de trabajo menores que permitan generar, pues con menor coste, pues obviamente productos más baratos y más competitivos, ¿no? Lo que se está produciendo al fin y al cabo es eso, un exceso de capacidad a nivel internacional y una creciente competencia entre los distintos bloques regionales, entre los distintos bloques, si queréis, de capital, ¿no? Y por otra parte, se está produciendo una crisis en términos hegemónicos, en términos de regulación ya del ciclo a nivel global, de la propia potencia hegemónica que en ese momento era Estados Unidos, como lo sigue siendo ahora. Se está produciendo a distintas escalas. La más obvia y que conocemos todos son las de la guerra del Vietnam, el desafío cubano, etcétera. Pero se produce también en términos económicos porque hay muchos países en donde los movimientos de liberación nacional llevan a gobiernos que aplican una política de sustitución de importaciones y de desarrollo industrial endógeno. Por lo tanto, también produciendo nuevas tensiones sobre los beneficios empresariales de estas grandes corporaciones, ¿no? El efecto, si queréis, como más paradigmático de esto, pero que sería discutible, serían las doble crisis del petróleo, la del 73 y la del 79, ligada a las guerras en Oriente Medio, Yom Kippur y la Guerra de los Siete Días, que lo que produce es precisamente un desajuste, un descontrol en la regulación de una materia básica en el momento, como es el petróleo, ¿no? Entonces, lo que se produce en ese momento pues es un, por parte de la OPEP, con una posición oligopolística en la producción de petróleo, pues un aumento del precio del petróleo y, por lo tanto, una repercusión de la crisis sobre los países importadores, que son en buena medida los países industriales del momento, ¿no? Este es el marco de la crisis de los años 70. Que, como veis, es una crisis que no solamente es económica, no solamente una crisis de agotamiento de un ciclo económico, sino también de todo el modo de regulación política e institucional del mismo. ¿Cuáles son las respuestas a esta crisis? Pues las respuestas son a muy distintos niveles y todas ellas son contradictorias y, en cierta medida, son ya parte de la explicación de lo que os quiero mostrar, ¿no?, sobre la situación actual. La primera de todas ellas es la más conocida, la que podríamos considerar que forma además como el core, el núcleo de la interpretación neoliberal de la crisis de los 70 y del resultado actual, ¿no? Al fin y al cabo es la ofensiva contra el trabajo. La explicación de la crisis, y apunta a un hecho que es real, tiene que ver con una insubordinación del trabajo, una insubordinación de fábrica, de las nuevas figuras laborales. Algunos autores han llamado el obrero masa. Y precisamente esa espiral de salarios, precios, ¿no? Y la necesidad de articular una política de lo que entonces se llamaba una política de rentas. La política de rentas, que por ejemplo en el caso español, su texto fundacional, que además es el texto fundacional de la transición en términos económicos, son los pactos de la Moncloa del año 77. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, y esto es un breve apunte histórico, el régimen español, el documento fundamental no es tanto la Constitución como los propios pactos de la Moncloa. Es decir, lo que en la transición se toma como prioridad es fundamentalmente controlar esa dinámica desajustada de un movimiento obrero que no tiene cauces institucionales, que no tiene control político ninguno y que está produciendo una merma muy fuerte, un ataque muy fuerte sobre los beneficios empresariales, en este caso de una economía nacional como la española, ¿no? Bien, pues esta política de rentas lo que hace es intentar ajustar en todos los países el crecimiento salarial a los crecimientos de productividad y sobre todo a una inflación que se va a fijar por una serie de tasas. Se establece que la inflación prevista el año que viene, pues los crecimientos de los salarios tienen que ser inferiores a esa inflación, de tal manera que se puede ir ajustando poco a poco el crecimiento salarial a una dinámica posiblemente controlada, ¿no? También en términos de trabajo, que se introducen son nuevas formas de organización del trabajo fabril. La forma más conocida durante los años 80 sería el toyotismo, que básicamente lo que hace es descomponer completamente la gran fábrica, dejar dentro de la gran fábrica solamente los núcleos centrales, los núcleos estratégicos de la producción, del ensamblaje, y el resto subcontratarlo a un montón de empresas que van a competir por desarrollar los mismos procesos. Con lo cual, precisamente la regulación del ciclo, política interna, la desplazas fuera de la gran empresa y permites que haya distintos competidores por hacer básicamente el mismo proceso que tú ya no haces dentro. No solamente es un mecanismo también de control político, al fin y al cabo. O sea, lo que haces es subcontratar y, por lo tanto, externalizar el control de esa fuerza de trabajo con empresas que van a ser competidoras unas con otras, ¿no? En cualquier caso, en términos de lo que sería el viejo ciclo industrial fordista, el salario va a cambiar completamente de función económica. De ser un factor de demanda, se va a convertir en un factor de costes, ¿no? Es decir, de ser un factor que entra dentro del ciclo económico como un medio de consumo y, por lo tanto, de absorción de los excedentes industriales, a convertirse en un factor de coste, un factor a limitar, ¿no? Que luego más va a tener una serie de importancias mayores con los cambios que se producen a nivel internacional, a nivel global. La otra respuesta que se produce en ese momento es la huida, la fuga de determinados procesos industriales. Podríamos llamarla deslocalización industrial, que en ese momento, que ya se había producido antes, os estaba diciendo que en los años 60, 70 se instalan nuevos polos industriales, por ejemplo en América Latina, del automóvil, etcétera, pero que en los años 80 pues crece con ímpetu redoblado, perdonad. Son el fenómeno de las maquilas en Centroamérica, en México, el de los tigres asiáticos, el de las zonas especiales chinas, que lo que anuncian es un desplazamiento de determinados segmentos de la producción industrial a otros lugares con menores costes fiscales, ambientales, laborales, etcétera, ¿no? Esto tiene también un efecto contradictorio, y es que sigue aumentando cada vez más el exceso de capacidad industrial a nivel global. Es decir, que lejos de reducir este fenómeno de competencia industrial, lo que hace es aumentarla, ¿no? Sobre todo a medio plazo, a medida que esos nuevos polos industriales ya no solamente van a depender de las empresas matrices, sino que van a dar lugar a polos industriales nuevos, perdón, a bloques industriales nuevos, como por ejemplo puede ser en Corea, con esos fenómenos integrados de nuevas industrias, o también en Taiwán, o incluso en menor medida en América Latina, ¿no? El resultado también es una cadena de producción cada vez más globalizada, es decir, donde al igual que el toyotismo, como os decía, lo único que conservaba eran determinados segmentos de la producción que se consideraban estratégicos, los otros segmentos se pueden deslocalizar a veces a miles de kilómetros de distancia, ¿no? O sea, el fenómeno de que se puede producir determinado proceso industrial en un país, el siguiente en otro, el siguiente en otro, el siguiente en otro, etcétera, ¿no? O incluso en varios a la vez, ¿no? La otra gran salida, que es la que es más interesante y que se supone que además es propia de cada uno de los fases B de estos ciclos de onda larga, es que el exceso de beneficios, el exceso de liquidez que se ha creado durante el ciclo, es decir, los beneficios no reinvertidos, muchas veces, como no tienen una colocación rentable en términos de inversión productiva, en términos de inversión industrial, lo que hacen es colocarse en mercados financieros y empezar a generar una dinámica de producción de... de acumulación que no pasa por la producción de bienes y servicios. Si os acordáis en términos clásicos del Marx del capital, lo que estaríamos hablando es de, en vez de un proceso de capital, mercancía, capital ampliado, un proceso de capital que produce capital, ¿no? Y que en el caso de los años 70 se puede localizar muy bien con determinadas medidas que se ven ya desde fecha muy temprana. La más importante, si queréis, es el desenganche del dólar respecto al oro en el año 72, creo que es, con Nixon, que a partir de entonces va a generar una libre fluctuación de monedas y que es el primer ataque fuerte al keynesianismo global, internacional, que más o menos había intentado garantizar la economía estadounidense hasta ese momento, ¿no? Es decir, lo que se abre es un mercado de divisas de carácter especulativo que va a tener una importancia fuerte durante los años 80 y 90. Por otra parte, surgen mercados financieros nuevos, por ejemplo, con las divisas, los dólares, que las empresas estadounidenses, sus filiales en Europa, deciden no reinvertir en la economía estadounidense y no reinvertir en los procesos productivos europeos y que dan lugar al desarrollo de la primera City de Londres, la City Industrial, el mercado financiero internacional. Y es precisamente el mercado de eurodólares, dólares que intervienen allí, que están jugando ya de forma libre en la cotización bursátil fundamentalmente de estas empresas, pero que luego tendrán un desarrollo o serán la primera masa, ¿no?, la primera masa fuerte en términos de volumen a la hora de ser lanzados o proyectados sobre nuevas burbujas de crédito, de deuda, etcétera, que se producirán posteriormente, ¿no? Lo mismo ocurre con los petrodólares que se generan con el gran crecimiento o las dos crecimientos fuertes del petróleo, de los precios del petróleo en el 73 y el 79, que además en ese caso se van a lanzar sobre los países emergentes, sobre los países del sur, sobre los países que se decía entonces del tercer mundo, para financiar sus proyectos de sustitución de importaciones, de industrialización local, etcétera, generando precisamente la primera burbuja de crédito que estallará en los años 80 cuando se produzca un cambio en los tipos de interés, fundamentalmente en la economía estadounidense, con el desarrollo del monetarismo, la nueva doctrina en boga entonces, y el crecimiento espectacular a partir del año 79 de los tipos de interés en Estados Unidos, que lo que hará es recoger buena parte de ese exceso de liquidez global y hacer que esos préstamos sean prácticamente impagados. Así, a partir del año 82, la crisis del peso mexicano y luego progresivamente de buena parte de las monedas latinoamericanas, ¿no? Es decir, que nos hemos encontrado con distintas estrategias y una última que sería eso que llamamos financiarización, ¿no? Siguiendo la teoría convencional de los ciclos, lo que debería haberse producido, a pesar de todos estos desequilibrios, es que este exceso de liquidez que se había generado durante el ciclo anterior, finalmente encontrase toda una serie nueva de industrias que permitiesen... Que permitiesen generar el nuevo ciclo económico. Esto siguiendo un modelo que al fin y al cabo no deja de ser un modelo teórico y al fin y al cabo, y lo que interesa es siempre ver cómo esto se articula en términos históricos. Es siempre mucho más complejo que cualquier modelo teórico. En cualquier caso, pues todo ese exceso de liquidez tendría que haberse lanzado sobre las redes digitales, el software, los nuevos medios, que supone que es la quinta revolución industrial, la nuestra, la que nos toca, ¿no? Bien, pues lo que vamos a ver ahora es que el desarrollo de ese nuevo ciclo, Schumpeter con Dadriev, pues no se ha producido tal y como debiera, según el modelo teórico. ¿Y por qué precisamente la financiarización o ese proceso de financiarización que se ha dado en otras épocas ha adquirido una dimensión, una potencia y una fuerza que no se corresponde con el modelo teórico y que apunta hacia un modelo de capitalismo de otro tipo, distinto al que hemos visto, que basado fundamentalmente en los ciclos industriales, ¿no? Bien. En el análisis que yo haría, que hacíamos desde el observatorio, digamos que la posibilidad de un nuevo ciclo industrial, por vía convencional, podría haber pasado por tres vías fundamentales. La primera, también muy en boga, todas ellas muy discutidas en términos propagandísticos. La cuestión es ver si tienen base real. Es la hipótesis de un capitalismo verde. Bueno, la primera sería la hipótesis de ese capitalismo basado en las nuevas medias, etcétera, tal cual, las nuevas industrias, pero que luego la vamos a ver. Me voy a centrar primero en esta otra. O sea, también desde los años 70 lo que se localiza, hay un informe muy famoso que es del Club de Roma, un think tank conservador, que ahora podríamos llamar neoliberal, que desarrolla todo un modelo matemático en el cual dice que el crecimiento económico ha llegado a sus límites básicamente porque se están destruyendo los ciclos naturales de regeneración del planeta, ¿no? Al fin y al cabo, la hipótesis del capitalismo verde se podía entender como una gran oportunidad para el desarrollo de un nuevo ciclo económico en términos capitalistas, un nuevo ciclo contratiempo, basado fundamentalmente en qué. Pues en lo mismo que produce toda guerra, es decir, pues toda una serie de capital que ha quedado inutilizado y que es obsoleto en términos industriales. Y ese capital es obsoleto básicamente porque no atiende o porque destruye algo que hasta ahora no se había contabilizado en términos económicos, que es el capital natural. Es considerar la biosfera como un capital económico más. Y al considerarlo como un capital económico más, tú lo que tienes que producir es una reconversión, una modificación completa de todas las infraestructuras económicas que están destruyéndolo. Esa es la hipótesis del ecologismo, el ecologismo, digamos, integrado, el ecologismo, el ecocapitalismo, por llamarlo así, ¿no? Bien, ¿a qué daría esto? Pues esto daría lugar, pues, al desarrollo de una reconversión de los sistemas energéticos, una reconversión de los sistemas industriales, una modificación total de todos los ciclos económicos, del metabolismo económico, pues todo lo que sería toda una nueva industria basada en la descontaminación, etcétera. En cierto modo, una parte del crecimiento de los últimos 15-20 años ha estado basado en eso. Desarrollo, por ejemplo, de las industrias renovables, la industria nuclear incluso entraría en ese terreno. Pues todo lo que tiene que ver con regeneración de suelos, descontaminación, depuradoras de aguas, etcétera. Al fin y al cabo, ha habido un pequeño ciclo económico metido en eso. La cuestión es que la posibilidad de esta hipótesis estaba basada básicamente en poner precio a algo que no lo tenía, que es el capital natural. ¿Y qué instancia va a poner precio al capital natural? Pues obviamente tendría que existir algún tipo de regulación institucional supranacional que le pusiese precio. Es decir, que si tú contaminas, pagases realmente, ¿no? Y que si tiene que haber precisamente todo un desarrollo de una industria verde que evidentemente es mucho menos competitiva en términos de precio que el uso de hidrocarburos, por razones obvias, pues que eso estuviese incentivado con un sistema, pues, por ejemplo, de castigos, de premios, de castigos, de poner precio también en términos de contaminación a las industrias contaminantes, a las energías contaminantes. No existe tal instancia regulatoria y por eso mismo que la Unión Europea desarrolle una línea de, pues digamos, de filtros ultra sofisticados para determinadas industrias, no hace que sus productos sean más baratos que, por ejemplo, productos que se puedan importar de otro determinado lugar. Me explico, ¿no? Tampoco hace falta desarrollarlo más. Bien, la otra hipótesis sería la del capitalismo cognitivo, que sería más bien esta que hemos estado viendo antes, la gran esperanza de desarrollo capitalista basada en todo lo que ha sido la revolución tecnológica de los últimos 20-30 años, pues, que tiene que ver con los nuevos tecnologías de la comunicación y la información, las biotecnologías, las industrias culturales, las ciencias de la vida, etcétera, tal cual. Todo esto también ha producido su propio ciclo económico y eso es real, obviamente. Ahora bien, no lo ha producido en la misma escala que lo hemos visto en otros tiempos históricos, por ejemplo, con la cuestión del ferrocarril. Es decir, que aunque Internet sea fundamental para nuestras vidas, en términos de valorización económica y de generación de beneficio, no ha sido, en fin, tan rentable como la creación de otras infraestructuras, tanto físicas como comunicativas, bueno, físicas, de creación de gran capital fijo que se han producido en otras épocas históricas. Y las razones pueden situar en muy distintos lugares. La primera es que los productos tecnológicos, tan molecularizados, tan miniaturizados, como que los podamos usar todos, tienen unas tasas de obsolescencia industrial muy rápidas y, por lo tanto, su amortización no es ni muchísimo menos tan larga como lo que se producía en el desarrollo, si queréis, brutal de grandes instalaciones industriales que producían en su propio ciclo de vida pues uno, dos, tres, cuatro modelos con pues, unos crecimientos y una posibilidad de generar situaciones de monopolio o de oligopolio pues mucho más fuertes, ¿no? Por otra parte, requieren en muchos casos de un monopolio artificial, como es, por ejemplo, la cuestión de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, etcétera. Y eso también genera problemas. Ya lo sabéis, toda la batalla que es por los bienes digitales o los bienes comunes digitales, la dificultad de apropiarse de los mismos en un momento dado, ¿no? En definitiva, o sea que hay problemas aquí de escala y de apropiación de gobierno del trabajo que sería largo de explicar y que sería interesante poder desarrollar en una única charla, pero que hacen que este modelo se haya quedado o esta posibilidad de construir un nuevo ciclo económico basado fundamentalmente en estas industrias no haya generado las tasas de beneficio esperadas o por lo menos similares a las de otros ciclos económicos. Otra cuestión que es quizá la más fuerte es la de una solución espacial a nivel global, que sería básicamente la integración de las principales economías del planeta, especialmente la China y la India, como nuevos talleres del mundo y como nuevos mercados, a través de generación de una nueva clase media y una especie de nuevo ciclo fordista, pero ampliado a escala mundial y con el desarrollo de todos estos polos asiáticos, tanto de Asia Oriental como el sur de Asia, ¿no? Esta solución también tiene problemas de fondo, problemas estructurales. Primero es que siguen siendo economías pues, fundamentalmente volcadas a la exportación, es decir, que el desarrollo de sus clases medias, que implicaría como políticas de crecimiento salarial y de redistribución fuerte en estos países, está limitada básicamente por razones políticas. Es decir, su ventaja competitiva fuerte a la hora de operar en términos globales es que allí se produce más barato en relación a unos costes salariales muy bajos, costes fiscales muy bajos y costes ambientales muy bajos también. De hecho, la crisis ecológica en estos países es infinitamente más grande de lo que normalmente se dice, ¿no? Y eso lo que hace es que tampoco exista una instancia de regulación política a nivel internacional que permita que este tipo de procesos se puedan articular para que se produzca este nuevo ciclo fordista. Lo he comentado muy rápidamente, luego si queréis en el debate lo apuntamos, porque veo que estáis cayendo de sueño algunos o algunas. Y me interesa más bien discutir que hacer una intervención muy prolija o muy pormenorizada. Bien. El resultado de todos estos, para resumir, es que parece que la vía financiera se ha convertido en la vía principal de obtención de beneficio, porque las oportunidades de creación de beneficios extraordinarios a través de mecanismos de inversión y la producción de bienes y servicios a nivel global y a nivel, por supuesto, agregado, genera problemas, no está garantizada como una vía de crecimiento sostenido o autosostenido, es decir, como capaz de generar un ciclo de acumulación por sus propias fuerzas internas, ¿no? Lo que vemos aquí es precisamente cómo desde los años 70 el beneficio industrial en la economía estadounidense ha ido perdiendo fuerza y cómo su único campo de sustitución ha sido precisamente el beneficio financiero. Para que nos hagamos una idea, a partir de 2006, bueno, a partir del año, en este mapa sería del año 99, de forma definitiva, el beneficio financiero supera el beneficio industrial en la economía estadounidense. Unos datos que tenía yo de 2007, justo antes de la crisis, era que del conjunto de los beneficios empresariales de la economía estadounidense, el 60% venían por vías financieras. Si eso lo hubiésemos comparado, por ejemplo, con la economía alemana, nos hubiésemos encontrado una cifra similar. Y si lo hubiésemos comparado con la economía española, que es una economía de fuerte especialización financiera, pero a través de su mercado inmobiliario, el beneficio empresarial más fuerte, con mucha diferencia, el porcentaje mayor, hubiese estado precisamente en las rentas y en las plusvalías inmobiliarias. Bien, ¿en qué mundo nos encontramos entonces? Pues nos encontramos en un... Uy, perdonad, se me ha ido. Bueno, esto nos encontramos en un mundo en donde, en términos económicos, la solución financiera se ha convertido en la solución principal de obtención de beneficio. Esto es lo que llamamos con un palabra bastante difícil, de difícil digestión, pero que ya se ha generalizado, ya forma parte de la economía crítica, perdón, de la literatura crítica, la literatura de la economía crítica y de la literatura crítica en general, que es financiarización. Financiarización indica varias cosas. En primer lugar, tres equivalencias fuertes en términos capitalistas, en términos de la economía capitalista. La primera es que a día de hoy la figura del capitalista es fundamentalmente la figura del inversor. Y cuando decimos inversor, diríamos en términos clásicos, especulador. Ya lo sabéis, hoy en cualquier diario o cualquier noticiero vais a encontrar que fundamentalmente lo que interesa o lo que cobra prioridad y prevalencia es los intereses de los inversores. Esta es, a día de hoy, la figura principal del capitalista hoy. La segunda es que el beneficio es cada vez más idéntico, equivalente a renta financiera, como os comentaba antes o lo veíamos en el gráfico. Y la tercera es que hoy todas las formas de riqueza tienen alguna expresión en términos de riqueza financiera, en términos de algún tipo de activo financiero. Es decir, prácticamente toda actividad económica tiene algún subyacente o algún o está también determinada por algún tipo de título financiero, de activo financiero de distinto grado. ¿Vale? Da igual que hablemos de hipotecas, que hablemos de cosechas, que hablemos de, pues, de lo que queráis prácticamente, que hablemos de la salud o de que hablemos de la educación. Prácticamente nos vamos a encontrar, o de economías públicas, vamos a encontrar que estas están subordinadas a procesos de endeudamiento, procesos de subordinación a algún tipo de activo, de mercado financiero, de distinto tipo y de distinto grado. Las condiciones de esta de este proceso de financiarización son varias y son todas ellas insostenibles a medio plazo. La más importante es que exista un proceso de expansión continua, es decir, la financiarización es fundamentalmente expansión financiera. ¿Esto qué quiere decir? Pues varias cosas. La primera, que el crecimiento en términos financieros se produce a través fundamentalmente de ciclos, en este caso mucho más cortos, ciclos burbuja, de precios de activos, que durante los últimos años hemos visto a nivel general, a nivel global, en una sucesión en cascada. Por ejemplo, en la economía estadounidense nos encontraríamos el ciclo de las .com, entre el año 97, 99 hasta el 2000 prácticamente. Posteriormente nos encontraríamos en un ciclo mucho más pequeño ligado a la expansión de los mercados financieros asiáticos y luego posteriormente el ciclo financiero ligado en su última etapa a la cuestión de las subprimes. Pero cuando hablamos también de expansión financiera no hablamos simplemente de una sucesión de burbujas financieras, sino que también hablamos de que la financiarización lo que implica es una colonización progresiva de toda actividad económica a través de útiles financieros. Es decir, la financiarización es fundamentalmente colonización de toda actividad económica. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la incorporación no solamente de actores financieros, de grandes actores financieros, como por ejemplo eran los años 80, el endeudamiento de los estados, de las economías públicas, de los países del sur, sino de a día de hoy que buena parte de nuestras economías, las de las economías domésticas, están financiarizadas. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el ciclo financiero inmobiliario español, en donde, por ejemplo, entre el año 95 y 2007, los salarios reales no solo no crecieron, sino que decrecieron en un 10% en nuestro cálculo. Mientras que el consumo total creció en un 90%. Consumo total, todo lo que serían las economías domésticas, el consumo doméstico. Y en términos de lo que es por unidad por hogar, pues en un 60%. ¿Cómo se explica eso? Pues se explica básicamente por la participación de prácticamente toda la población en ese ciclo inmobiliario financiero. ¿De qué modo? Pues a través de la propiedad de vivienda y a través del endeudamiento masivo. Es decir, la propiedad de vivienda se ha convertido ya no solamente en un bien de uso, sino en un bien de inversión. Y ese bien de inversión lo que produce es también unas rentas financieras o una posibilidad mayor de endeudamiento. Por lo menos mientras se mantiene el ciclo. Luego, cuando no se mantiene, esa posición de inversión pasa a ser una posición de deuda y ahí lo vemos a día de hoy con toda la cadena de desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta penetración financiera no solamente tiene que ver con la vivienda, no solamente tiene que ver con la creación de instituciones de inversión colectiva o con la, pues por ejemplo, como la participación de las clases medias en los fondos de inversión, sino con la retirada del Estado de todos los viejos mecanismos de aseguración social. También un mecanismo de destrucción del viejo sistema de Estado de bienestar. Eso lo vemos con los fondos de pensiones, lo vemos con los créditos al estudio, lo vemos con los seguros médicos privados. Es decir, la financiarización golpea todo o impregna todo, ¿no? Hasta el punto de que a día de hoy, cuando consideramos cualquier una economía como la nuestra, no solamente vamos a hablar de una entrada que son los salarios y una salida que son el consumo, dedicado fundamentalmente a la reproducción, sino de otra nueva entrada que son precisamente sino también de funciones de deuda e inversión que se aplican a prácticamente materias tan elementales como pueda ser la vivienda, como pueda ser el estudio o como pueda ser precisamente pues la propia jubilación, ¿no? Bien, la segunda condición es que evidentemente todo este proceso de expansión financiera lo que entraña es un crecimiento exponencial de las obligaciones, de las deudas. Es decir, a día de hoy nos encontramos con un sobreendeudamiento masivo de toda la economía, no solamente de las empresas, sino también de las economías públicas y también de las economías domésticas. Esta es una situación relativamente nueva. Antiguamente, los niveles de deuda, por ejemplo, en los países occidentales, si contamos los tres principales activos, los tres principales sectores, economías públicas, sector privado y familias, está más o menos en un 4 o 5 veces por encima del PIB. En la situación que nos podríamos ver en los años 50 y 60, no estaría los tres sectores juntos ni siquiera una vez por encima del PIB, ¿vale? O una vez, o equiparables al PIB. Y por otra parte nos encontraríamos que todo este fenómeno lo que entraña es un grado creciente de concentración del mando económico. Es decir, lejos de la imagen que tenemos de que los mercados financieros son pequeños ahorristas que intervienen y cada uno de ellos determinan a través de una multiplicidad pues prácticamente infinita de acciones de compra-venta el precio de los activos, los mercados financieros son profundamente oligopolísticos. Es decir, un puñado de grandes agentes financieros tienen capacidad de mover volúmenes de monetarios a veces superiores no solamente a los de un país pequeño, sino de un país de una potencia media, como pueda ser el caso de Alemania. Ahí os pongo simplemente unos cuantos ejemplos, ¿vale? De los principales agregados económicos. Pero si nos centramos simplemente en las 10 principales gestoras financieras, muchos de ellos hedge funds, otros grandes bancos, lo que veremos es que entre todas ellas tienen en cartera, esto eran cifras de 2011 creo, 16 billones de dólares. La economía estadounidense, el PIB estadounidense, la producción de bienes y servicios, su valor contable, en un año era de 15 billones de dólares. Solamente la principal gestora financiera, que es un fondo de inversión, un hedge fund, poco conocido como BlackRock, tiene una cartera de inversión de unos 3,6 billones de dólares, que es más que lo que tiene Alemania, que el PIB alemán de actual. Es decir, que son volúmenes brutales, ¿vale? Por ejemplo, el Banco de Santander, sus activos, es decir, todo lo que él tiene, no solamente activos financieros, sino también inmobiliarios y también de propiedad industrial, supone 1,6 billones de dólares. El PIB español es 1,3 billones de dólares. Es decir, que se supone que si consiguiese vender todo lo que tuviese, podría comprar toda la producción del país de un año, ¿vale? Es decir, que son grandes grandes actores económicos, pero también políticos. Es decir, que lo que se ha producido es un fenómeno de concentración de la riqueza y, por lo tanto, también de gobierno de la misma, ¿vale? Aunque ellos no sean propietarios de toda esa riqueza que gestionan, evidentemente, una gestora financiera de este tipo no es la propietaria de las masas financieras con las que opera. Es decir, ella está gestionando fondos de inversión, pues está generando fortunas y riquezas medias, está también generando, a lo mejor, y muchas veces incluso fondos de pensiones que pertenecen a la clase media de los países occidentales, etcétera. Pero sin embargo, la gestión de la misma lo hace esa entidad, ¿vale? Para terminar, os voy a poner un ejemplito de la crisis europea. Un ejemplito muy, muy rápido, ¿vale? De lo que esto supone, de lo que la financiarización supone en términos económicos para la región europea. ¿Cuánto llevamos? 50.000. Vale, pues voy a ser muy, muy rapidito. Como sabéis, la crisis europea es a día de hoy el epicentro de la crisis económica a nivel global. Y la crisis europea en realidad no es una crisis, son tres. Es en primer lugar una crisis financiera, bancaria, que es precisamente el centro de la crisis. Es una crisis de deuda soberana y es una crisis institucional. La cuestión es ver cómo la crisis financiera se ha trasladado a los otros dos niveles. Por un lado, a los estados, en términos económicos, y por otro lado, a las propias instituciones europeas, ¿vale? ¿Y qué es lo que esto supone, tanto para las poblaciones como para la propia organización económica del continente, de la región europea, ¿no? Como sabéis, durante estos últimos años lo que se ha producido es un crecimiento espectacular de los balances contables de las grandes entidades financieras de todo el planeta. En este caso, lo que estamos viendo, por ejemplo, son crecimiento de los productos compuestos en los cuales estaban metidos también, pues las. En los cuales estaban integrados básicamente todo esto del sistema que conocéis antes, como de la subprime, de la titulización de las hipotecas, etcétera. Pues lo que vemos aquí, como estos productos compuestos, desde finales de los años 90 hasta el 2006, los CDOs, los de Credit Default Obligation, crecieron más o menos de ser prácticamente nada a suponer 2 billones de dólares en 2006. Aquí tenéis cómo, por ejemplo, crece el mercado de las swaps desde 2004 hasta 2007, de ser más o menos 7 u 8 billones de dólares en el 2004 a convertirse en el 2007 en cerca de 45 billones de dólares. Como os decía antes, el PIB mundial son 60 billones de dólares, ¿vale? Son crecimientos espectaculares. Todos estos crecimientos de creación de activos financieros, de títulos financieros, han estado dirigidos, gestionados por estas grandes instituciones financieras. Lo que se produce a partir de 2007, como ya sabéis, es que hay una crisis de los mercados inmobiliarios, una crisis de los mercados bursátiles, y lo que hacen las entidades financieras es empezar a ver que tienen un montón de títulos que prácticamente no tienen valor. Y eso es lo que produce, es un agujero contable dentro de estas instituciones financieras. A nivel europeo, ¿qué es lo que sucede? Pues suceden varias cosas. Sucede, en primer lugar, que esas entidades financieras piden rescates a los estados. Y esos rescates a los estados se establecen a través de una serie de programas de compra de activos y de avales públicos de distinto tipo. ¿Qué es lo que permite en un momento dado? Pues que el crédito interbancario se recupere y que estas instituciones pues campeen el temporal sin entrar en quiebra. ¿Cómo se traslada esta crisis, sin embargo, a lo que ahora conocemos que es como una crisis de deuda pública, de endeudamiento público? Cuando, en cierta medida, antes de la crisis de 2008, los estados no estaban bien endeudados. Por ejemplo, el Estado español pasa de tener unos niveles de deuda que se situaban entre el 36% de su PIB en el año 2007 al 100% actualmente. Es un proceso de endeudamiento masivo, ¿vale?, del propio Estado. En concreto, de unos 600-700 mil millones de euros es lo que tiene que pedir el Estado, que es casi el 70% de la producción de bienes y servicios de un año del Estado español. Pues bien, lo que se produce, ese traslado, se produce de la siguiente manera. Los estados, cuando la situación, la crisis económica se produce, tienen que pedir dinero. Y ese proceso, tienen que pedir dinero por varias razones. Tienen que pedir dinero para sostener esos rescates bancarios y tienen que pedir dinero para sostener sus propias economías. En un proceso de crecimiento económico, la única manera de mantener la actividad económica es que el Estado gaste, que el Estado invierta, ¿no?, dado que ni las familias ni las empresas lo pueden hacer, ¿no? Bien, al pedir dinero, ¿a quién piden dinero los estados? En el caso europeo, pues piden dinero a esas mismas grandes instituciones financieras a las cuales les están rescatando, ¿vale? ¿Y cómo se produce precisamente el proceso de endeudamiento? Pues se produce no solamente porque los estados piden dinero, sino porque el dinero que piden cada vez va a ser más caro. ¿Cómo es más caro? Pues entendiendo que el mercado de deuda pública es un mercado, en primer lugar, muy seguro, pero muy poco rentable. Es decir, un estado es muy difícil que no pague la deuda. Sin embargo, si tú consigues generar desconfianza sobre la capacidad de pago de ese estado, lo que haces es precisamente elevar los costes de financiación del mismo. Esto es lo que tiene que ver, y no me voy a extender, no lo voy a explicar muy rápidamente, con las agencias de rating, las agencias de evaluación de riesgos, que sucesivamente rebajaron la nota crediticia, fundamentalmente los estados del sur. Bien. De tal manera que los estados se vieron en un momento dado que tenían que pagar intereses no ya del 3%, que era lo que estaban pagando en 2007-2008, sino intereses del 8, el 9, el 10, el 11, el 12, hasta el 40% en el caso de los mercados secundarios de un país como Grecia, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde procedía el dinero con el cual los grandes bancos estaban financiando a los estados? Pues procedía precisamente del Banco Central Europeo, ¿vale? El Banco Central Europeo estaba prestando con tipos de interés muy bajos a los grandes bancos europeos, al 1, al 1,5%. Con ese mismo dinero, los estados compraban los bonos de los estados periféricos. Y los estados periféricos, que se veían cada vez más cuestionados, empezaron a pagar con un coste cada vez mayor por sus bonos de deuda. De tal manera que si el Banco Central Europeo prestaba al 1, 1,5 a los grandes bancos empezaron a prestar a los estados con tipos de interés del 6, el 7, el 8, el 10, del 12%. Ahí se ve el beneficio, ¿no? Y los estados lo que daban a los grandes bancos a cambio son los bonos de deuda, que los mismos grandes bancos lo colocaban como depositario o garantía de los préstamos que le estaba concediendo el Banco Central Europeo. Todo este sistema, que es un sistema de extorsión fiscal, al fin y al cabo, que digan, perdón, de extorsión y de expolio financiero sobre los propios estados, lo que permitió es trasladar la crisis, el de los grandes bancos, a los propios estados. Es decir, el proceso de sobreendeudamiento masivo, perdón, de inflación de los activos financieros, convertirlo en un proceso de sobreendeudamiento fundamental o masivo de los grandes, de los estados periféricos, con unos costes de financiación cada vez mayores. Bien, podríamos pensar en un sistema pues, pensado en términos económicos de una manera un poco más racional, pues el Banco Central Europeo debería haber actuado como un banco central convencional, haber comprado dinero, haber prestado directamente a los estados al 1,5% y con créditos a largo plazo, pues haber permitido una recuperación lenta pero sostenida de toda la Unión Europea. ¿Por qué no se ha hecho esto? Básicamente porque lo que interesaba era fundamentalmente rescatar a los grandes bancos, no a los estados. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Y esto es porque lo que quería poner como ejemplo el caso de la Unión Europea. El resultado de esto ha sido que entre rescatar a los bancos y rescatar a las poblaciones de la crisis se ha elegido siempre rescatar a los bancos. El sacrificio no ha sido convertir a los estados en meros pagadores de los bancos. El sacrificio ha sido también el crecimiento económico. Y esta es la paradoja de la situación actual o de este capitalismo financiarizado del cual hablábamos antes. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es conviertes al Estado, le aplicas unas políticas de austeridad brutales y tienes toda la economía deprimida, es decir, economías que no son capaces de exportar, que no hay posibilidades obvias o rentables o optimistas de inversión y además donde las familias están completamente sobreendeudadas, el único actor que es capaz de gastar y por lo tanto generar crecimiento económico es el Estado. Si tú castigas al Estado, castigas el crecimiento económico. Por eso la crisis europea ha tenido esta forma en W, es decir, una crisis provocada por el decrecimiento, por la crisis financiera, por el crash financiero, una pequeña alza a partir de 2009-2010, provocada por el aumento del gasto público y un decrecimiento posterior provocado por las políticas de austeridad. El último palito, el de la W para arriba, todavía está por ver si se produce. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Es decir, esta es la gran paradoja de la financiarización. Es decir, que funciona para un tiempo, pero cuando hay que elegir, y esto se elige en términos políticos, cuáles son los actores económicos y sociales que hay que salvar y cuáles hay que sacrificar, se producen estos efectos paradójicos o contradictorios como los que vemos en el actual capitalismo europeo. Si nos fijamos, y ya con esto termino, para no cansaros más, si nos fijamos en estas posibles hipótesis de desarrollo de un nuevo ciclo económico en términos capitalistas, a día de hoy las tres opciones que hemos visto son todas ellas ranqueantes y todas ellas tienen problemas. Por eso, muchos autores lo que dicen es que nos encontramos ante una situación de caos sistémico, de crisis sistémica, con un desarrollo o con unas salidas claramente inciertas, es decir, un horizonte de clara incertidumbre en términos globales. En el capitalismo, o en el caso europeo, en el caso regional europeo, lo vemos de una forma muy clara. Básicamente porque, por un lado, ha sido el epicentro de la crisis y el epicentro de una crisis financiera global, y también, y esto es también determinante, porque la propia capacidad, y determinada también por cómo está construida la arquitectura europea, de ese capital financiero de imponer sus intereses, ha sido tan brutal que se ha impuesto incluso a la posibilidad de una recuperación económica en términos más viables, ¿no? La cuestión que nos abriríamos aquí es que cuando, y si echamos ya para atrás, nos encontramos con que esta posición de depresión, que se ha salvado a través de vías financieras, no está muy clara si se va a salvar a través de la creación de un nuevo ciclo económico basado en nuevas industrias, en nuevas tecnologías, en la expansión de nuevos mercados. Por lo tanto, nos encontramos con un patrón que sencillamente se está desviando de lo que ha sido el patrón histórico que hemos visto en los ciclos anteriores y para el cual precisamente no tenemos como marcos de interpretación interesantes o tan precisos, tan sugestivos como los que hemos visto en épocas anteriores, ¿no? Con esto lo dejo, ¿vale?